Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido Mauricio Amador, en la investigación y en todo lo demás, el señor Orlando Rivera. Hay Emilio Sánchez en el formato, pero bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar el programa de hoy con un tema que se llama Die Hard. Es del rapero Kendrick Lamar y Big St. Y de una cantante de Barbados que se llama Amanda Reifer. Bueno, se volvió como un éxito contemporáneo el 22 de agosto del año 22, como el tercer sencillo de Lamar del trabajo número 5 en estudio. Die Hard es una canción de R&B con sonido pop que contiene chorus sweet y no se oye muy bien. A mí realmente ni los raperos ni los de hip hop me gustan, pero esta canción me gusta. Se llama Die Hard con Kendrick Lamar y Combo. I pop the pain away, I slide the pain away. I pop the pain away, I slide the pain away. I hope I'm not too late to set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me, I hope you can see. And if it's up, stay down from me, yeah. Sorry, sorry, cocoa bar, feel a flame in us. Where I feel without you, love, that's your ways and trust. I feel you deep. Trust me, can I trust you? Don't judge me, I'm a diehard. It gets ugly, too passionate. It gets ugly. I wonder where I lost my way. Been waiting on your call all day. Tell me you in my corner right now. When I fall short, I'm leaning on you to cry out. We all got enough to lie about. My truth too complicated to hide now. Can I open up? Is it safe or not? I'm afraid a little you relate or not. Have faith a little. I might take my time. Ain't no saving face this time. I hope I'm not too late to set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see. And if it's up, stay down from me. Shimmy, shimmy, cocoa bar, Serafina, flaming eyes. Where I feel without you, love, that's your ways and trust. I feel you deep, I got some regrets. But my past won't keep me from my best. Subtle mistakes felt like life or death. I wanna see the family stronger. I wanna see the money longer. You know that I'd die for you. I get emotional about life. The lost ones keeping me up at night. The world be reminding me it's danger. I still risk it all for a stranger. If I told you who I am, would you use it against me? Right or wrong, no stone, just love to send me. I hope I'm not too late. Set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see. And if it's up, stay down from me. Yeah. Baby, you make me pray for London. Yeah, 'cause if I want it all without you involved, guess it's all for nothing. En el año 1979, después del éxito más grande de su carrera, Songs in the Key of Life, Stevie Wonder sacó un disco demasiado débil, demasiado como que no cuajó en mi concepto. Tuvo una canción súper linda que se llama Send One Your Love, y el resto es un poco de sonidos de la India. Eso fue un carátula verde y un poco de matas. Se llama Send One Your Love, de larga duración, de Secret Life of Plants. Y me encuentro con una versión bastante antigua de una mujer divina que desnudó su cuerpo en Penthouse, que tuvo escenas lésbicas en Penthouse, que la despojaron del título de Miss America por ser tan ardiente. Y bueno, divina, ya es mayor, pero sigue manteniendo esa calma de la gente morena con ojos verdes. Con Vanessa Williams, su versión del clásico de Stevie Wonder, Send One Your Love. She knows it, with a flower from your heart. Show him your love, don't hold back your feelings. You don't need a reason, when it's straight from your heart. I've heard so many say that the days of romance are no more, and people falling in love is so old-fashioned. The day they once let slip away, hiding need to fulfill their heart's desire for love's passion. Send her your love with a dozen roses. Make sure that she knows it, with a flower from your heart. Show him your love, don't hold back your feelings. You don't need a reason, straight from your heart. I know that people say two hearts beating as one is unreal and can only happen in make-believe stories. So blind they almost be that they cannot believe what they see. For around us are miracles of love's glory. Devoro, es como yo te devoro, pero no sé cómo se puede interpretar que uno le diga a una mujer yo te devoro. Pues debe ser muy, muy elocuente en términos de intimidad. pero fue uno de los grandes éxitos de la carrera de Dijavan, con el cual logró relanzar su carrera ante públicos mucho más jóvenes. Fue grabado por el maestro en 1998 para su álbum Bicho Solto, que marca de alguna manera los 20 años de carrera discográfica del artista. Es decir, que él comenzó en 1978. Con Dijavan, Nena. Ochi Divoro. and Tie, vestido y corbata, nombre muy aburrido. Es una canción grabada por el artista americano Justin Timberlake para el álbum de estudio The 2020 Experience, escrito por él, Sean Carter, que es Jay-Z, y James no sé qué, y producido por uno. Siempre las canciones son 11 personas. Según Nielsen Soundscape, hasta el momento ha hecho 1.844.000 descargas. Yo creo que eso es poquito, Orlando. Vamos a dejarlo en duda. Y se convirtió en el quinto sencillo más vendido durante el primer cuarto del año cuando se lanzó en el 2013. El video fue rodado con la presencia de Jay-Z y estuvo a cargo de David Fincher, ese gran director que hizo The Social Network y muchas otras películas. Recibió 2 nominaciones a los MTV Music Awards. No ganó nada, pero bueno. Mucha carreta y poca música. Suit and tie, vestido y corbata, como siempre va a la estación Mauricio Amador y Orlando Rivera para cumplir sus obligaciones con, pues, los grandes directivos. Ready, JT? I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, we don't mind all the watching. I'll just see Hope. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like success. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. time for tuxedos for no reason. All Saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young, no papers, catch favors, get high, out Vegas. Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga tryna cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh? As long as I got my suit and tie, I'ma leave it up on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the head tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love, love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Vamos a invitar a esta escena a uno de los mejores cantantes para mí de todos los tiempos, compositor talentosísimo, inspirado en jazz, George Michael. De su larga duración, Ladies and Gentlemen, George Michael, este trabajo que hizo muy famoso, Bonnie Raitt. Es una canción súper linda, pero la hace mucho mejor. No puedo hacer que me ames. Y uno lo que se imagina es que George se lo cantaba a un hombre, porque George después fue abiertamente homosexual. Murió en depresión, en desgracia, muy gordo, pero nunca olvidaré el talento de George, que tuve el chance de ver alguna vez con la orquesta sinfónica con la que hizo un discazo. Esto se llama No Puedo Hacer Que Me Ames. No voy a insistir más. Aquí está. My eyes. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Christmas Time is Here es una de las canciones más lindas de Navidad que escribió Vince Guaraldi y Les Mendelssohn para la serie de televisión para el especial A Charlie Brown Christmas. Carlitos, creo que se llamaba ese muchacho. Y bueno, pues en esta versión, David Benoit, que es un gran pianista de jazz, de su larga duración, Christmas Time is Here, invita a Michael Franks. David es derecho, Michael es izquierdo. David va a pedal, Michael es digital. Aquí está, Christmas Time is Here. Canción del álbum Nocturna, que oscila entre el pop y beats más relajados, con referencias de Sade, de Lisa Stansfield, de Michael George. Pues vamos con esta mujer, una chica que está nueva en España, se llama Javiera Mena, y esta es una interpretación de una canción que me gustó oyendo en la radio de Fuera del Mundo y se llama Me Gustas Tú, Javier Amena. Tú y yo somos como pegamento. Tú te pegas a mí y yo me pego a ti. Si quieres, yo me mudo a tu depa. Adopto un gato con el pelo largo. Estoy un poco nerviosa y me siento peligrosa. Las calles desembocan hacia ti. Tengo que admitir que a mí también me gustas tú. Para nada más y nada menos que el maestro Quincy Jones, ganador de muchos premios Grammy, el tercero en la historia, la primera la señorita Beyoncé, señora adulta ya, el segundo es un artista húngaro de música clásica, el tercero Quincy, en larga duración se llama Q is for Love, en homenaje a Quincy Jones, con invitación de mucha gente y en este trabajo en particular, con las imágenes maravillosas del grupo vocal Take Six y un combo grande Setembro, de Quincy Jones. continuamos con Seal, de un trabajo que se llama Human Being, su tercer trabajo de estudio, cuando era enorme, en 1998. Y bueno, ese disco lo recomiendo porque es muy sensual. Steel sale así como un diablo, totalmente musculoso. Él después, pues no entendería que su vida falleció como artista, y falleció en el amor después de que Heidi Klum se abrió cobijas con él. En larga duración incluye una canción muy linda que se llama Color, y me encanta este tema, y me encanta Seal hasta que se volvió un personaje que hace covers. Descending El turno es para Salsation, canción de larga duración, doble Saturday Night Fever, que ha vendido más de 40 millones de copias, lo mejor del disco, con música de Bee Gees, de Tabarez, de Yvonne Elliman, de Ralph McDonald, de Walter Murphy, y sobre todo de este artista que puso una sola canción rarísima de esta producción del 77, que fue protagonizada por John Travolta y que es la historia del disco completa. Salsation con David Shire. Al final de las canciones que a mí más me gustan, con una versión flamenca de un tema muy especial que hizo el grupo Siempre Así. Siete parejas casadas, siete hombres, siete mujeres que hacían unos coros, pues parecían como una tuna, pero es muy lindo porque la parte flamenca de la orquestación es buenísima. Siempre Así mezcla palmas, guitarras, andaluces, voces, y esta canción es increíblemente linda. Esto se grabó en 1992 del álbum Cantando, que es gerundio. y bueno, tuvo unas ventas increíbles, y ahí estuvo este grupo. Ya se han caído dos matrimonios, pero ahí siguen intentándola. Jaime Sánchez Cristo estuvo con ustedes con el sonido de Mauricio Amador, la investigación de Orlando Rivera, la selección de formato de Emilio Sánchez, homenaje a Otto Greifenstein, y me despido con esto. A continuación, la visa múltiple FM de Emilio, y esto se llama Quiéreme como te quiero yo. Siempre así.